Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar paso a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde esperamos, en cerca de una hora, compartir el buen rock con diversas bandas que vamos a programar el día de hoy. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, los invitamos, como siempre, a quedarse junto a nosotros para disfrutar de la buena música. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar el programa de hoy, como siempre, les recordamos las diversas plataformas en las que pueden disfrutar de Paraíso Infernal. Por ejemplo, todos los domingos a las 21 horas estamos al aire en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde puedes disfrutar de buena música y, por supuesto, del buen rock a través de Paraíso Infernal, donde también pueden escucharnos a través de su señal online despiertafm.cl. Así que un gran abrazo a todos quienes nos escuchan a través de las ondas de Radio Despierta FM todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial o en despiertafm.cl. También todos los sábados en formato de podcast, es decir, este formato permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Estamos con un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos. Un saludo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal en www.riobuenanoticias.cl. Mientras que todos los viernes, también en formato de podcast, estamos en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de todo el país y también con diferentes podcasts. Si a ustedes les gusta, pueden escuchar los podcasts que están en www.paislobo.cl. Pero ¿dónde está el mejor rock? Por supuesto, en nuestro programa en Paraíso Infernal. Y mucho ojo, ¿eh? Ustedes ahí en el buscador de www.paislobo.cl pueden poner Paraíso Infernal y van a encontrar todas las temporadas, desde la 1 hasta la 20 actual. Así que ahí, si quieren disfrutar del buen rock, también pueden hacerlo a través de www.paislobo.cl. Un saludo y un abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de nuestro programa Paraíso Infernal. Y todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, llega un nuevo programa a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditorios de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos quienes nos escuchan en Tocopilla. Un gran abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal en las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes disfrutan de Paraíso Infernal y también de toda su programación a través de la señal online www.radioenbrujofm.cl. Y nosotros vamos a iniciar el programa de hoy con una banda de metalcore formada en el año 2004 en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Bless the Fall, integrada en la actualidad por Jared Ward en voz gutural y limpia y bajo, Eric Lambert en guitarra líder y coros, Beau Bocan en voz limpia y gutural y teclados, y Elliot Rumberg en guitarra rítmica y coros guturales. La banda cuenta con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su primer trabajo, su álbum debut, His Last Walk, lanzado al mercado un 10 de abril del año 2007, el tema que escuchamos, Rise Up. Y luego vamos a programar a una agrupación de heavy metal originaria de Ventura, California, Estados Unidos, Night Demon, integrada en la actualidad por Jarvis Lerby en voz principal y bajo, Armand John Anthony en guitarra y coros y Brian Wilson en batería. Esta agrupación cuenta con 3 álbumes de estudio. El segundo de ellos, titulado Darkness Remains, fue lanzado al mercado en abril del año 2017 y del cual vamos a programar hoy el tema Hallowed Ground. Ya, gente, arrancamos entonces el programa de hoy de Paraíso Infernal, primero con el metalcore de Bless the Fall y su tema Rise Up del disco His Last Wall del año 2007. Y luego escuchamos el heavy metal de Night Demon del disco Darkness Remains del año 2017. Programamos el tema Halloween Crow. Shine. seguimos adelante disfrutando el programa de hoy y vamos a continuar con Mantra, banda croata formada en Umag en el año 2011 que mezcla el metal alternativo, el rock industrial y el folk rock, integrada por Marko Matijević Sekul en voz, guitarra y teclados, Andrea Kjær en batería, Marko Purepurisic en guitarra, Boris Koralić en guitarra, gaita y mandolina y Maya Koralić en bajo. La banda cuenta con 6 discos de estudio, el tercero de ellos titulado Meridian, fue lanzado al mercado en el año 2017 y nosotros vamos a programar el tema que da nombre al disco, Meridian, que cuenta con la participación especial del cantante de In Extremo, Michael Rain. Y luego seguimos con una banda sueca de metal progresivo con recorrido, Opeth, agrupación formada en 1990 en Estocolmo, contando ya con 14 discos de estudio. La banda en la actualidad está integrada por Michael Åkerfeldt en guitarra y voces, Martin Mendes en bajo, Valtteri Barinen en batería, Fredrik Åkesson en guitarra y Joakim Svalberg en teclados y coros. De esta respetada banda vamos a escuchar un tema de su cuarto trabajo de estudio titulado Still Life, un disco conceptual que narra el amor de un hombre por Melinda, lanzado al mercado un 18 de octubre de 1999 y del cual vamos a disfrutar del tema Benited, canción más corta del disco, adecuado de hecho para nuestro programa. Vamos entonces, gente, a continuación a escuchar primero a Mantra y su tema Meridian, que da nombre a su disco Meridian del año 2017, y luego los maestros de Opeth de su disco Still Life de 1999. Programamos la canción Benited. Besni valovi nose ti ime, žalitice osluškujem vjetrove, kako zovu u svoje ponore, pečati padaju i kolo se okreće. Ali sve jedno je za tebe. Kiša zvijezda ovaj put ne prolazi, kore pucaju pod našim nogama, ali sve jedno je za tebe. Meridian, oh Meridian, Buenos temas los que acabamos de disfrutar, y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Y vamos ahora a programar una banda fundada en el año 2024 en la localidad de Turku, Finlandia. Magnadur, exponente del death metal melódico, proyecto musical de vocalista Tommy Perakoski. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio. El último fue lanzado al mercado en febrero de este año 2025 bajo el nombre de Beautiful Nightmare, del cual vamos a programar el tema Hunting Dreams. Y luego seguimos con una banda de thrash metal chilena, formada en Santiago el año 2016, Cabrío, agrupación integrada actualmente por Rod Leiva en batería, Vicente Baeza en guitarras, Mauricio Peña en bajo, Alberto Arenas en guitarra y Andrés Marchán en voz. Esta agrupación cuenta con 2 discos de estudio. Su trabajo más nuevo es su disco Blueprint of Good, lanzado al mercado en mayo de este año 2025 y del cual vamos a programar el tema Daylight. Entonces, a continuación, programamos primero a los finlandeses de Magnadur y su tema Hunting Dream, del disco Beautiful Nightmare, lanzado en febrero de este año 2025 al mercado. Y luego, el thrash nacional con Cabrío, de su disco Blueprint of Good, lanzado en mayo del 2025 al mercado. Programamos la canción Daylight. Siempre, grandes temas los que acabamos de escuchar. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Y esta vez con una banda de Black Death Metal formada en el año 2016 en Berlín, Alemania. Me refiero a Expulsed Angel. Esta agrupación está integrada en la actualidad por Alex Kutioner en bajo, Nadasdi Black Snake en batería y Pito Mutilator en guitarra y voz, contando la fecha con un demo del año 2019 y un split disco compartido con la banda Fereretrum de Uruguay. Fue lanzado al mercado en febrero de 2025. Nosotros vamos a programar algo de su demo, el tema Dark Force, y luego vamos a escuchar algo de death metal brasileño con Mauthausen, agrupación formada en el año 2022 en Londrina, Paraná, e integrada por Jetson Cruz en guitarra y bajo, Pitiño en voz y André en batería. Ellos en mayo de este año, de este 2025, lanzaron su único disco de estudio hasta el momento, su EP titulado An Half of the Sun, Leprosarium, un trabajo denso y brutal, lleno de crítica social, del cual vamos a programar el tema Leprosarium. Y gente, vamos entonces con dos temas más en el programa de hoy. Primero vamos a escuchar el Black Death Metal de Expulsed Angel y su tema Dark Force, de su demo lanzado al mercado en el año 2019. Luego el death metal brasileño con Mauthausen, de su EP del año 2025, At and of the Zoom Leprosarium, su único trabajo de estudio hasta el momento. Vamos a programar la canción Leprosarium. We'll be right back. Vamos a continuar con este subgénero, con el black metal, pero esta vez proveniente de Italia, específicamente de Catania, Sicilia, con la banda Leaden, formada en el año 2002 e integrada actualmente por Wankar en batería y Bardan en voz, guitarra y bajo. Esta banda cuenta con dos discos de estudio, el segundo de ellos fue lanzado al mercado el año 2006, una edición limitada del disco Monotonous for Gores of Molesting Department, del que vamos a escuchar el tema I in the Field. Y luego cambiamos de estilo, vamos a programar algo de hard rock con Airborne, banda originaria de Warrnambool, Victoria, Australia, formada en el año 2003 e integrada actualmente por Joel O'Keefe en guitarra y voz, Ryan O'Keefe en batería, David Ross en guitarra y coros y Justin Street en bajo y coros. La banda cuenta con 5 discos de estudio, el último fue editado el 25 de octubre del año 2019, titulado Bone Shaker, del cual vamos a programar el tema Burnout de Nitro. Ya, seguimos disfrutando del buen rock, esta vez primero con el black metal proveniente de Italia con Leaden y su tema I'm the Field del disco Monotonous for God of Molesting Department del año 2006, y luego vamos a escuchar el hard rock de los australianos de Arbor del disco Bone Shaker del año 2019. Programamos la canción Burnout de Nitro. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, pero antes de retirarnos con los dos últimos temas, les recuerdo, como siempre, que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente, para todo lo que ustedes necesitan, para todo lo que ustedes requieran, no sé, especiales, programar una banda, programar un grupo local, lo que sea, pueden hacerlo a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir primero con una banda de heavy metal progresivo formada en Londres, Inglaterra, en el año 2002, Opensight, integrada actualmente por Ivan David en voz y guitarra, Red Reddington en batería, Neil McLaughlin en guitarra y Duncan Arclay en bajo. Esta agrupación cuenta con varios singles, demos y EP y dos discos de estudio. El último del año 2022 se titula Mundo Ficción y del cual vamos a escuchar el tema Curse. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una agrupación formada en el año 1995 en la localidad de Halmstad, Suecia, exponentes del death metal melódico Arch Enemy, integrada actualmente por Daniel Elson en batería, Charlie D'Angelo en bajo, Alicia White-Luz en voz principal, Michael Amott, Jeff Loomis y Joy Conception en guitarras. Esta agrupación tiene a su haber 12 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su sexto trabajo titulado Doomsday Machine, lanzado al mercado en el año 2005 y del cual vamos a escuchar la canción Taking Back My Soul. Ya, gente, nos comenzamos a despedir entonces del programa de hoy. Un gusto estar nuevamente con ustedes y nos vamos escuchando primero el heavy metal de los ingleses de Opensick. De su disco Mundo Ficción del año 2022, disfrutamos de la canción Curse y cerramos con el death metal melódico de Arch Enemy, con su tema Taking Back My Soul del disco Doomsday Machine del año 2005. Canción con la que nos despedimos. Nos volvemos a escuchar pronto en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós y que estén todos ustedes muy bien.